Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que a través de nuestra web no solamente nos puedes escuchar en directo, vayas donde vayas, sino también cuando quieras, gracias a los podcasts. Hoy es miércoles, es 19 de mayo de 2021. Te cuento cómo es el tiempo. Bueno, pues en este miércoles tendremos los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 15 de mínima. Y te cuento un poquito lo que tenemos para ti hoy en el magazine, en nuestro magazine local. Bueno, pues en un rato, vamos, en cuestión de minutos, segundos, vamos a charlar con nuestra compañera Jessica Rodríguez, que nos hablará sobre la autoestima en los niños y niñas en Aprender Jugando. Tendremos nuestro informativo local y diario a partir de y media, y justo después vamos a hablar con Clara Grima, que el próximo 30 de mayo recibirá la medalla de oro de la ciudad de Sevilla por su labor docente, educativa e investigadora. Nuestra más sincera enhorabuena por una nueva distinción tan merecida como las anteriores y las que quedan por venir. Nosotros, vamos, estamos orgullosísimos de Clara Grima. Y por supuesto, en la segunda hora tendremos la botica, en el que nuestra farmacéutica favorita, bueno, son dos, Carmen e Isabel, pero en este caso va a estar Isabel Ruiz Cabezas, de la farmacia Gelves Guadalquivir, nos hablará sobre el dolor, cuándo aplicar frío o calor, que esto no lo tenemos muy claro. Y por último tendremos Un Mundo Sin Fronteras con Lisbeth y Doña Gloria. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda, así que no vamos a perder ni un minuto y arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Y dónde nos vamos? Bueno, pues nos vamos con nuestra compañera Jessica Rodríguez. Seguimos aprendiendo y lo hacemos jugando, y lo hacemos con ella, con la directora del centro, que se llama Educapolis, que ya sabéis que está en el polígono Pisa por si alguien lo necesita. Jessica Rodríguez. Jessy, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y otra semanita más, muy bien. ¿Sí? Me ha trastocado un poco que me digas que el fin de semana llueve, pero bueno. Totalmente, vamos, no, de momento esa es la previsión meteorológica. Yo no lo había mirado porque lo suelo mirar el jueves o el viernes, ya me has dado la semana, no me pasa nada. Además, temperaturas, por lo que dice la previsión, temperaturas entre 22 grados y 10 grados, o sea, 22, 23 de máxima, 10 grados de mínima. Y lluvia, ah, sábado, bueno, y domingo. Vaya tela, bueno, no pasa nada. Ya buscaré otro plan. Eso es para que no salgamos. Exacto, sí, hay que quedarse en casa más o menos. Bueno, también me ha puesto una cara así graciosa porque Jessica y yo, aunque ella está en su casa, no está aquí en el estudio, pero sí que nos vemos. Te ha puesto una cara rara cuando te he dicho que Juan Marín estaba por aquí, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, estaba aquí por Gelves. Sí, sí. Vamos, pues no lo sabía. Está por aquí por Gelves, ¿verdad? Tú que no está comprando ahí en la tienda de la esquina, sino que está visitando la escuela de artesanos, exacto. Qué bien, pues me alegro mucho. Bueno. Hombre, claro, es que nuestro pueblo tiene muchas cosas de interés. Claro, sí. Totalmente. Entonces, pues bueno, hay que explotarlas también y hay que darlas a conocer. Así que me alegro mucho, a ver qué tal. Vamos a hablar de la autoestima, anda. Sí, vamos a hablar de la autoestima. Y bueno, la autoestima es un tema que cada día despierta más interés en padres, madres, educadores y educadoras. Y no es para menos, porque realmente la autoestima es un asunto muy importante, ya que tanto a corto como a largo plazo se nos van a dar situaciones en la vida donde sea necesario tener la autoestima alta, porque nos ayudará para evitar situaciones de depresión, de abusos o de ahora mismo que está muy, muy extendido el tema del bullying, la timidez. Entonces, el tener una buena autoestima puede ayudar a los niños y a las niñas y, bueno, y a los adultos también en general, pues sobrellevar este tipo de problemáticas que nos suele presentar la vida. Así que bien, vamos a empezar definiendo un poco qué es la autoestima. Venga. La autoestima es la conciencia que tiene uno mismo de su propio valor, de conocernos, de saber cómo somos, quiénes somos y sobre todo de aceptarnos, siempre viéndolo también de una forma ajustada a la realidad, es decir, que tampoco vamos a pensar que somos los mejores en algo.

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. Este pasado lunes, 17 de mayo, dieron comienzo las obras de un nuevo aparcamiento que dará servicio tanto a los visitantes del Parque Municipal de los Manantiales como a los vecinos y vecinas de la zona y a los usuarios y usuarias del Centro Médico de Gelves. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes, conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Nuevo vehículo para el área de servicios públicos. La Delegación Municipal de Igualdad celebra el mes por la salud de las mujeres. El ayuntamiento ha sido sede de un acto protagonizado por las hermandades del Rocío de Villamanrique y de Gelves. La empresa gelveña SAMU coloca un repetidor en Torre Sevilla para facilitar las comunicaciones de emergencia. El ayuntamiento informa de la convocatoria de una subvención de la Diputación de Sevilla para entidades que fomenten la integración de personas con discapacidad intelectual. El Aljarafe se estabiliza con la excepción de Palomares del Río y La Puebla. Como adelantábamos en la noticia de portada, este pasado lunes, 17 de mayo, dieron comienzo las obras de un nuevo aparcamiento que dará servicio tanto a los visitantes del Parque Municipal de los Manantiales como a los vecinos y vecinas de la zona y a los usuarios y usuarias del Centro Médico de Gelves. Las obras se enmarcan dentro del proyecto denominado Tercera Fase de la Ordenación y el Equipamiento para Actividades de Deporte y Aventuras. Un proyecto que cuenta con un presupuesto que supera los 124.000 euros y que está disponible para su consulta en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Gelves. El aparcamiento contará con 24 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida, y se ubicará en la calle Manantial desde la intersección con la calle Teniente de Alcalde Manuel Guillén hasta el cruce con la calle Practicante Chano Artiles. Para su ejecución se ha prohibido el aparcamiento desde el inicio de la calle Manantial frente al acceso del parque hasta el número 13 de la misma calle. Por otro lado, también será necesario delimitar la zona de ejecución de las obras ocupando media calzada, aunque se dejará disponible la otra mitad para que se pueda seguir circulando por esta vía. Desde la Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gelves se ruega a todas las personas afectadas que sepan disculpar las molestias que les pudiera ocasionar estas obras, que redundarán en beneficio de todos y todas. El área de servicios públicos del Ayuntamiento de Gelves cuenta con un nuevo vehículo en su parque móvil. Es una pick-up, que es un tipo de automóvil empleado para el transporte de mercancías que tiene en su parte trasera una zona de carga descubierta que permite colocar objetos grandes. Además, al ser basculante, permite cargar y descargar con más facilidad que otros vehículos similares. Esta nueva incorporación ha supuesto una inversión de 17.500 euros masiva y goza de una garantía de 2 años. Esta nueva adquisición forma parte de una fuerte apuesta por el equipo de gobierno para seguir dotando de vehículos y herramientas necesarias a la plantilla de trabajadores de servicios, conscientes de la necesidad que tiene un municipio como Gelves. La inversión completa se inició hace unos meses e incluye además 2 barredoras que están en servicio, un furgón hidrolimpiador que ha sido recibido la semana pasada, 2 furgonetas que están pendientes de licitación, una pickup más pendiente también de licitación y un vehículo con plataforma elevadora que está pendiente de recepción. Todo ello para mejorar y ampliar los servicios de limpieza en las diferentes calles, plazas y zonas públicas de la localidad. La nueva maquinaria ha sido recepcionada oficialmente por la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, quien ha estado acompañada por varios miembros de su equipo de gobierno y del personal municipal, entre ellos la delegada de Servicios Públicos, Sandra Domínguez, y el encargado general de Obras y Servicios, Manuel Velasco. Por parte de la empresa suministradora, que se llama esta empresa Guadalmáquina SL, ha estado Natalie Marcel Jaumín. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, han puesto en marcha un programa de actividades para celebrar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el próximo 28 de mayo. El objetivo que se busca con esta efeméride es denunciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo y que muchas de ellas terminan con un triste final, como es el caso de la mortalidad materna, entre otras. La propuesta ha comenzado con una serie de programas más aquí en Ahora Radio, concretamente en el espacio Generando Igualdad, que se emite cada jueves a partir de las 12:30 del mediodía dentro del magazine local Helves en la Onda. En estos espacios, facilitados por Carmen González, se entrevistan a varias mujeres profesionales de nuestra localidad bajo el eslogan Mujeres que cuidan de mujeres. Las participantes son María Coronil, fisioterapeuta, Asunción Baeza, nutricionista, Clara Vaquera, que es esteticista, y Cristina del Rocío Díaz del Valle, que es podóloga. También se están desarrollando durante este mes de mayo en los distintos centros educativos de la localidad un taller coeducativo denominado ¿Qué te cuentan de la regla?, que bueno, pues está dirigido para niños y niñas de sexto de primaria y de primero de secundaria. Es impartido por Mamen del Castillo, que es psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer y terapeuta menstrual. Tiene como finalidad dar a conocer el proceso natural del ciclo menstrual. La propuesta concluye el próximo 3 de junio con un programa especial de Generando Igualdad, aquí en Ahora Radio, en el que las protagonistas serán dos mujeres deportistas, ciclistas, para más señas, Tungi Cuenco y Paqui González, que compartirán sus experiencias con la audiencia. El Ayuntamiento de Helves acogió este pasado lunes 17 de mayo un acto muy emotivo protagonizado por las Hermandades del Rocío de Villamanrique y de nuestra localidad. En él intervinieron además las alcaldesas de las dos localidades, Susana Garrido e Isabel Herrera. Susana Garrido agradeció la buena acogida y el apoyo mostrado tanto por el ayuntamiento como por la hermandad local e hizo entrega a Isabel Herrera de una colgadura que ha estado representando a Helves durante el último año desde la fachada del ayuntamiento de Villamanrique, junto a los pertenecientes a todos los pueblos que hacen su presentación ante él en su peregrinar a la aldea almonteña. Una colgadura que contiene un poema escrito por uno de sus vecinos dedicado a la devoción helveña a la Virgen del Rocío. El presidente de la Hermandad de Villamanrique, Roque Espinar, hizo entrega posteriormente de otra colgadura de las que lucen en los balcones del pueblo manriqueño. Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Helves, Antonio Jiménez, tras dirigir visiblemente emocionado unas palabras de agradecimiento a todas las entidades y personas asistentes, hizo entrega de una medalla de la Hermandad de Helves que será depositada en la primera piedra del monumento que el consistorio manriqueño está construyendo como homenaje a todas las hermandades que atraviesan su localidad Camino del Rocío. También se les hizo entrega de un poema enmarcado dedicado al momento de la presentación ante la primera y más antigua hermandad del Rocío, además de unas colgaduras del Sin Pecado Helveño. La alcaldesa de Helves, encargada de cerrar el acto, mostró su satisfacción por haber podido albergar este acto en la casa consistorial de todos los helveños y helveñas, así como su agradecimiento tanto al ayuntamiento como a la hermandad de Villamanrique por propiciar este encuentro. También agradeció a la hermandad local la confianza depositada, deseando a todos y a todas mucha fuerza para sobrellevar un año más sin romería. La empresa con sede en nuestra localidad, SAMU, y el conjunto inmobiliario Torre Sevilla han suscrito recientemente un convenio de colaboración que permitirá a la propia SAMU ubicar en este rascacielos un repetidor de telecomunicaciones basado en la tecnología VHF. Su objetivo es garantizar el mantenimiento de la comunicación en toda la área metropolitana ante situaciones de catástrofe que impliquen la interrupción o el colapso del resto de tecnologías basadas en la telefonía. Este repetidor, que será instalado por SAMU en un espacio cedido por Torre Sevilla en la cubierta del rascacielos, nace con la pretensión de asegurar una respuesta ágil ante la circunstancia de una emergencia generalizada y la caída de los soportes de telecomunicaciones en el área metropolitana, de cara a poder coordinar equipos de respuesta frente a una situación de emergencia. El VHF es una tecnología efectiva que en este caso se concibe para preservar uno de los aspectos esenciales de la gestión de emergencias, que es la coordinación. Ante el supuesto de que todas las telecomunicaciones sucumban, es una manera de garantizar el mantenimiento de los servicios de comunicación para poder coordinar la asistencia sanitaria ante grandes episodios de emergencia. La instalación del repetidor en la corona de la Torre de Sevilla, el rascacielos más alto de Andalucía, permitirá que el aparato disponga de máxima cobertura al minimizar las barreras físicas que interfieren en su funcionamiento, convirtiéndose así en una pieza clave para garantizar la atención de emergencias en toda la provincia. Escuchamos a Juan González de Escalada, director de operaciones del SAMU. Que está comprobado que en las grandes catástrofes y emergencias llega un punto en el que las comunicaciones telefónicas inalámbricas llegan a sucumbir por saturación. La tecnología VHF se podría decir que es una tecnología veterana, pero que por su desuso pues se mantiene más estable

Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados, sin temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 15 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Nuevo vehículo para el área de servicios públicos. La Delegación Municipal de Igualdad celebra el mes por la salud de las mujeres. El ayuntamiento ha sido sede de un acto protagonizado por las hermandades del Rocío de Villamanrique y de Gelves. La empresa gelveña SAMU coloca un repetidor en Torre Sevilla para facilitar las comunicaciones de emergencia. El ayuntamiento informa de la convocatoria de una subvención de la Diputación de Sevilla para entidades que fomenten la integración de personas con discapacidad intelectual. El Aljarafe se estabiliza con la excepción de Palomares del Río y La Puebla. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Resulta de que a nuestra queridísima gelveña Clara Grima le han entregado la medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Y vamos a hablar con ella. Lo primero es darle la enhorabuena a Clara Grima. Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, muchas gracias. Todavía no me la han entregado, ¿eh? Me la entregan el día 30 de mayo, que es la fiesta de San Fernando. Sí. Y que habrá un acto en el Gibes. Lo que pasa es que ya sí sé que se han hecho públicos los nombramientos de las medallas de oro y bueno. Ya no te la quita nadie. Esa es tuya. ¿Qué? Ya lo único que te la tienen que dar. Pero lo demás ya está hecho. Oye, ¿qué es este acto? ¿Por qué te dan la medalla de oro de Sevilla? Que me parece una distinción maravillosa. Pues yo no he leído el acta del jurado, he visto en la prensa por la labor docente de investigación y difusión, pero sí que el domingo por la tarde, cuando me llamó el alcalde de Sevilla, Juan Espada, para comunicarme que había sido seleccionada entre una de las medallas de oro, pues me dijo que era... Me dijo, que yo dije, ¿a mí? ¿De verdad? Pero tú eres Juan Espada, pero esto no es un troll. Y tal. Es que me imagino ese momento, Clara. Hola, mira, soy Juan... ¿Qué? Me imagino ese momento. Hola, mira, soy Juan Espadas. Sí, pues, por eso. ¿Cómo? Lo que... Hola, perdona. Claro. Bueno, yo lo he escuchado muchas veces en actos oficiales y eso, pero claro, ahí es que te llamen por teléfono y yo digo, ¿esto va en serio? Sí. Qué bueno. Y digo, ¿y a mí por qué? Yo qué sé, me puse muy nerviosa, ¿no? Y vamos, estoy muy feliz y me dijo que era por eso, por la labor de divulgación y de llevar el nombre de Sevilla, pues, alrededor del mundo cada vez que voy a una charla o... Y que aparece pues Clara Grima de Sevilla. Y a mí me encanta. En la radio, en la tele, tú sabes. A mí me encantan estas cosas porque antes los científicos erais los celebritos, ¿no? Y esta vez como un poco relegados a solo vuestro ámbito de acción, ¿no? Hoy en día, ajá, me parece que sois ejemplo de lo que es para la gente joven y fuente de inspiración para toda aquella persona que quiere realmente hacer algo, ¿no?, en la vida, ¿no?, participar en algo más grande que ellos mismos y aprender y aprender, ¿no? Y esto es algo maravilloso que hoy en día salte, ¿no?, al gran público, que la verdad es que científicos y científicas estáis haciendo que mejoremos la vida en muchísimos ámbitos. Y esto pues es digno de alabar, ¿no? Que han cambiado mucho los tiempos, Clara. Claro, bueno, los tiempos han cambiado y también hemos cambiado los investigadores. O sea, yo el viernes hizo precisamente, el viernes 14 de mayo, 14 de mayo era el viernes, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Se cumplieron 10 años de la primera vez que yo publiqué algo de divulgación. O sea que yo de los casi 25, más de 25 años que llevo en la universidad, durante 15 años me he dedicado solo a lo que era la labor de docencia y de investigación. No me, ni me preocupaba por hacer divulgación y francamente ni la consumía. Yo en mi rato libre pues leía a Eduardo Mendoza, a Javier Reverte o a Rosa Montero, pero no leía matemáticas. ¿Qué fue Clara lo que te hizo dar el paso a convertirte en divulgadora? Pues fueron mis hijos, Salvador y Ventura, ¿no? Que tenían, cuando tenían 6 y 8 años, pues a mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, yo cuando era pequeña, yo creo que ya te lo he contado, sí, yo quería ser filósofa, escritora, bueno, yo quería ser cantante, quería ser de todo. Pero me gustaba desde chica, desde muy chica, a mí me gustaba escribir, ¿no? Y mi madre tiene guardada poesía mía que escribía cuando pequeña, algunos cuentos, porque a mí siempre me ha gustado escribir y leer, ¿no? Porque claro, para poder escribir, antes hay que leer mucho. Entonces, cuando mis hijos tenían 6 y 8 años, Ventura y Salvador respectivamente, pues yo empecé a inventarme cuentos para ellos de explicarle matemáticas, ¿no? Que eran los números naturales, que era el número entero, que era el número pi. Y lo escribí en un blog personal que no leía nadie, francamente, todo tengo que decirlo, que tenía yo como terapia. Había estado de baja por depresión, y claro, como cuando estás de baja por depresión, te pegan unos chutes de droga que te dejan, como se dice en mi pueblo, bueno, y aquí supongo que también, a mamonar. Entonces yo no podía estudiar y la psicóloga me decía, bueno, pues digo, yo no entiendo ni el catálogo del Lidl, vamos, es que no entiendo, o sea, no es que no entienda los artículos matemáticos, es que no entiendo ni el catálogo del día, vamos. Y me decía, ya pues no te decías que te gustaba escribir, pues escribe. Y empecé a escribir un blog personal casi como terapia, ¿no? Y sin el casi, porque la verdad es que empecé a escribir. Divulgación fue lo que me sacó un poco de todo eso y la ayuda profesional. Fíjate qué curioso, estás diciendo una cosa que es súper importante. Muchas veces, hablar de salud mental que ahora hace falta hablar mucho, que muchas veces no da pudor, pero es que muchas veces, oye, parece como que tenemos planteado que la vida todo es color de rosa y no es así, hay momentos arriba, momentos abajo, nos los tenemos además que permitir, y luego además muchas veces esos momentos bajos nos hacen reconstruir nuestra mente y pegar un cambio que es para mejor siempre. Efectivamente, a mí supuso un cambio en mi vida, o sea, un punto de inflexión. Empecé a hacer divulgación un poco, ya digo, por terapia, bueno, sin un poco, o sea, fue una terapia que, bueno, pues que abrió una nueva rama, ¿no? O sea, siempre se nos dice, si te lees la ley de la ciencia, que no me acuerdo de qué año es, pero que es muy antigua, quiere decir que no es nueva la ley de la ciencia, dice que los profesores, o sea, los investigadores, no solo profesores, sino los investigadores en general, tenemos la obligación de investigar y de difundir lo que investigamos. Claro. Y la verdad es que no lo hacíamos. Entonces, pues a partir de ahí, pues cogí otra pata que otra pata, digamos, de mi área y empecé a divulgación, y la verdad es que he tenido suerte. Yo siempre tengo mucha suerte, ¿eh? Yo soy una tía que tiene mucha suerte, ¿verdad? Yo curro mucho. No creo que sea solo suerte. Curro mucho, pero hay mucha gente que curra tanto o más que yo, no tiene la suerte que yo tengo. Curro mucho, me encanta en lo que trabajo, soy una afortunada porque me pagan por hacer lo que más me gusta del mundo, pero además tengo mucha suerte. Llamamos suerte a un factor que no conocemos o que no sabemos denominarlo, pero sin duda la suerte puede ser un factor, pero es un factor leve. Después hay que tener las actitudes y las aptitudes. Sí. Ya, bueno, quiero decir, pero que además cuando yo empecé a divulgar coincidió en el tiempo con un pequeño movimiento a nivel nacional, sobre todo, ¿no? De gente que empezaba a divulgar, con lo cual a partir de entonces, cuando yo empecé a divulgar, empezaba a ver mucha gente, muchos investigadores divulgar y es lo que tú decías, ¿no? Y se está mostrando, se está visibilizando que los científicos no somos, primero que no somos todos hombres blancos, heteros, claro, que también hay mujeres, que hay negros, que hay gente homosexual, hay gente transexual, o sea, que es un mundo multicolor, ¿no? Como el de la abeja maya. Y segundo, que somos gente normal, con una vida normal, que tenemos una, que nos dedicamos a algo que pues es que es la ciencia, que siempre ha parecido algo así como muy académico, muy alejado de la vida. Exactamente, o sea, yo creo que la definición es gente normal, con una vida normal y con un trabajo nada normal, también hay que decirlo. Claro, y bueno, cuando yo empecé a hacer divulgación, que te digo, hizo 10 años, fue en 2011, mi primera entrada del blog de Mati, su mamá de aventura para los niños. Sí, lo recuerdo. Yo iba por la facultad y me escondía, porque me daba vergüenza, o sea, como reconocer que hacía divulgación. Y este verano pasado, en 2020, pues ya no solo es que no me castiguen por hacer divulgación, nunca me han castigado, pero yo me sentía que como era una cosa menor, sino que ya a mí y a muchos investigadores, pero mucho te hablo de mí, que soy la que está hablando ahora por teléfono, Llamé al Ministerio de Educación, o sea, al Ministerio de Ciencia, perdón, me ha reconocido un sexenio por divulgación. Sí, que es una cosa que hace 10 años era, imposible que el Ministerio de Ciencia te reconozca la divulgación. Y ya ya oficialmente, igual que se reconoce la investigación, se reconoce la divulgación. Me alegro mucho. Y para mí... Oye, Clara, ¿y tú cómo te imaginas que va a ser el acto del día 30? Me imagino que será en el Ayuntamiento de Sevilla. No, normalmente es en el Ayuntamiento, creo, pero como por las medidas de seguridad y distanciamiento social y tal, claro, pues se va a hacer en el Fibes. Ajá, que supongo que, vamos, todo eso me lo estoy imaginando yo. O sea, en el Fibes no me lo estoy imaginando, en el Fibes es verdad, pero como es muy grande aquello, el auditorio, pues para que la gente pueda estar separada, porque son 25 medallas, más dos póstumas, más dos cinco predilectos, una alta gente. Olé. Y supongo que nos dejarán llevar a alguien de la familia. Entonces se hace en el Fibes. Y la verdad es que, ahora que me lo dices, desde que me enteré el domingo, ayer ya salió en la prensa, no salió en la prensa, pero desde que me enteré y esto, digo, estoy por hacer eso, mira cómo ha sido otra vez el acto y tal, por hacerme una idea, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no tengo tiempo, no sé si tengo que hablar, no, ese no es el problema, a mí sí, hay que hablar, pues yo hablo, pero que no tengo ni idea, o sea, estoy muy emocionada y sobre todo por mis padres, ¿no? Claro. Siempre, cada vez que me pasa algo así, pues yo siempre pienso en mis padres, porque al fin y al cabo son ellos los culpables, entre comillas, de que yo tenga pues la educación que tengo, bueno, mis padres y el sistema de educación pública de nuestro país, el sistema de universidad pública de nuestro país. Oye, pues mira, pero te voy a decir una cosa, para que llegue a Corea del Río, un hija predilecta de Corea del Río también te podrían hacer, ¿eh? Bueno, ya me hicieron coreana del año, que no sé si será menos, ¿no? Es mucho menos, claro. Está muy bien, valioso, pero mucho menos. A ver si escucha Modesto. Señor alcalde, que siempre me alegro, ya digo, por mis padres, porque han trabajado mucho y mis padres y la educación pública, ¿no? Porque por mucho hubieran trabajado mis padres, si no tuviéramos un sistema de educación pública como el que teníamos, sobre todo cuando yo era más joven, ahora están las cosas regular, claro, pues yo no hubiera conseguido nada. Pero este año, además, que mis padres, como todos los papás, como todas las personas allá a tu edad, pues han pasado un año con... Perdón por decirlo de radio, pero de mierda. No, no lo puedes decir. Entonces, sobre todo han envejecido 10 años. Sobre todo definiendo este año tan malísimo que llevamos, o sea, pues, si puedes decirlo, si lo quieres decir, y lo puedes decir a boca llena, que no hay problema. Es un año. Entonces ellos están, vamos, mis padres, yo no quiero ni ver fotos de antes de la pandemia, porque digo, ¿cómo han envejecido? Claro, está el miedo, la incertidumbre, claro, ¿no? La falta de, o sea, nosotros somos, cuando nos juntamos mis hermanos y mis sobrinos, solo mis hermanos y mis sobrinos y los cónyuges, somos casi 30, a estar los dos siempre solitos, y cuando íbamos a llevarle algo siempre súper asustados. Pues están grises y como todos, no digo que mis padres estén más peor que nadie, pero son los míos. Claro, lo que te duele. Y entonces, pues digo, vamos, lo que me alegro es por él, un poco, ya están los dos vacunados, ya gracias a la ciencia, no gracias a mí, sino gracias a un montón de gente que ha trabajado en ciencia, y ahora pues sé que le den poder ir el día 30, porque ya están los dos vacunados, y desde luego van a ir los dos, pues a... No sé, a presumir de hija, pues mira, pues claro, les quitará. Aunque no se acabe la pandemia, pero tiene que darle gustillo, ¿no? Que sepas que también desde aquí, desde la radio, no vamos a estar en el acto, pero vamos a con orgullo, Bueno, es que la verdad es que me dio mucha alegría cuando lo vi por las redes sociales, corriendo te felicité porque me parecía algo maravilloso, y corriendo vamos a cerrar esta entrevista, Clara, que yo creo que es necesario que la gente sepa que nuestro municipio, aunque es coreana, pero también tiene esa parte gelbeña. No. Bueno, y ahora déjame que diga que el primer reconocimiento oficial de una administración que a mí me han hecho desde que me dedico a la divulgación ha sido en Helve. Claro. Y fue, no me acuerdo qué año, pero sería el 2016 o el 2015, tengo por ahí la placa, pero ahora no la veo. Y fue, esa es la primera vez que además yo dije, me han reconocido más adelante que en Corea. Y eso que no se deje de que fue la unidad de igualdad, bueno, el ayuntamiento, me hizo un reconocimiento el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? A mí y a otro señor que, ay, por Dios, no me acuerdo el nombre, era un señor guardia civil, que estaba muy comprometido con... Es el jefe de la unidad de violencia de género de la Guardia Civil de San Juan de la Farache, sí. Que no me acuerdo cómo se llama este señor. Tampoco me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Me dio hasta vergüenza recibir el premio al lado de él. Digo, porque este hombre sí que hace cosas por las mujeres, ¿no? Para que tú veas. Bueno, pero cada uno en su ámbito. Claro, bueno. Y hace que que mi primer reconocimiento fue en mi pueblo, bueno, en mi pueblo Helves. ¿No? Pues también aquí tiramos lo de la hija predilecta. A ver si en algún lado tiene que caer, Clara. Habla con la cardita, hombre, algo. No, estoy muy contenta, la verdad que sí. Oye, lo dicho, que aquí estamos súper orgullosos. Hijo, ¿eh? Hombre, claro, el pueblo de tus hijos, los dos son nacidos aquí al final. Que digo que estamos muy orgullosos de ti, nos encanta, además cada vez que entras con nosotros, siempre tener una conversación maravillosa contigo, Clara. El tiempo apremia, que es lo que muchas veces nos hace la putadilla de que no podemos alargar estas conversaciones, pero bueno, la vamos dosificando en el tiempo y cada vez que hablamos la verdad es que me siento súper bien hablando contigo porque aprendo muchísimas cosas y me siento orgulloso. Así que nada, Clara, lo mejor, te deseamos lo mejor y que el día 30 que luzcas esa medalla de oro de Sevilla, pues con todo el orgullo.